Le damos la espalda por eso a los obsecuentes de Memoria Flagel, que se para junto a quienes no solo defendieron, sino que les dieron cargo a personas que están acusadas por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Y le damos la espalda a aquellos que se pararon hoy al lado de quienes permitieron entrar aquí en Casa de Gobierno a grupos neonazis con excusas como este señor Robledo, que dijo, y yo no sé quién es Biondini, pero aparte a mí Biondini no me va ni me viene. Y claro, si para ellos el nazismo es lo mismo que ellos piensan, ¿cómo les va a sorprender? Ni siquiera se inmutó cuando dijo esto. Y más grave aún, quienes estamos aquí entramos muchas veces a la Casa de Gobierno, como a tantas otras oficinas judiciales o gubernamentales. Y sabemos cómo se entra aquí. No entra cualquiera. Los dejaron entrar. Y más grave aún, cuando se enteraron quiénes eran, los sentaron a la mesa y no les dijeron que se vayan. Entonces esto no es casual, esto es parte de esta historia. Y estos mismos señores hoy se pararon en la calle Pasteur y no recibieron una sola crítica por lo que hicieron, menos aún por quienes supuestamente nos representan, que es la DAIA, hoy reconocida por el presidente de la Nación como la representación de los judíos en Argentina. No es verdad, a nosotros no nos representan.